la gorda, la flaca, con cualquier otro. La gorda, la flaca, la flaca, la gorda, la gorda, la flaca, con cualquier otro. La gorda, la flaca, la flaca, la gorda, la gorda, la flaca, con cualquier otro. La gorda, la flaca, la flaca, la gorda, la gorda, la flaca, a cual se borró. La gorda, la flaca, la flaca y la gorda, la gorda, la flaca, con cual quedo yo. La gorda, la flaca, la flaca, la gorda, la gorda, la flaca, con cual quedo yo.